fantasía a realidad. Y voy como calamaro a ver si encuentro algún lugar, una orilla en el desierto donde solo ve al mar. Si se va el mundo a la mierda no me quiero ni enterar. De vez en cuando mi cerebro pasa días naufragando. Me llama por teléfono un fantasma barrigón que se está quedando calvo porque no es el rey del rock. Sobrevive de quejarse de que todo le va mal y se le cae la careta cuando acaba el carnaval. De vez en cuando se lo puede ver por sol mandibuleando. Se lo puede ver por sol mandibuleando. Para lo que hay que ver, me quedo en casa con vos y te ato al sumer unas horas y de banda sonora los documentales de la un puntero de Lugano que me ofrece lo mejor. No me pidas ni me edades, solo vendo por mayor. Ya te dije que no fío, no vuelvas a preguntar, o te mando unos amigos que te lo van a explicar. De vez en cuando mi cabeza pide a gritos contrabando. Esta puta verborraje que me sigue me contagia, y el enano que me sigue para ver cómo me plagia. Un clon de Bustamante va a ganar Eurovisión, pero el que inventó la fórmula es el que más se forró. Cuando se me ve por tribunal procrastinando, se me ve por tribunal procrastinando.